Jueves 12 de septiembre, no más lágrimas ni dolor. Leo Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 5. Y vi un nuevo cielo y una nueva tierra, porque ya el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que de Dios descendía del cielo, como una esposa preparada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: es que el tabernáculo de Dios con los hombres, pues con ellos habitará, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios estará con ellos, y serán su Dios. Y Dios limpiará los ojos de toda lágrima, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado sobre el trono dice: es que hago nuevas todas las cosas. Y él me dice: escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Leo Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 al 5. Y me mostró el río puro de agua de vida, claro como un cristal, que procedía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza, de un a otro lado del río, estaba un árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto de mes en mes, y las hojas del árbol son para salud de las naciones. Y allí nunca más habrá maldición contra nadie. Y en ella estará el trono de Dios del Cordero, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y en su cabeza estará su nombre. Y allí no habrá más noche, y no más necesitarán de lámparas ni de luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre. Trata de imaginar cómo será la vida que se describe aquí. ¿Por qué es difícil imaginar la vida sin pecado, muerte, dolor ni lágrimas? Las descripciones bíblicas de nuestra vida después del pecado indudablemente son maravillosas y gloriosas, y apenas sí representan lo que nos espera. Incluso en estos versículos la cantidad de descripciones sobre lo que no habrá allí casi se equipara con lo que sí habrá. Cuando este mundo es todo lo que conocemos, cuesta imaginar la vida sin dolor ni sufrimiento, sin muerte ni miedo, sin justicia ni pobreza. Sumado a que estas cosas no existirán más, esta descripción agrega un toque personal. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, según Apocalipsis 21:4. En el contexto de quienes han sido salvados, la compasión de Dios por aquellos que han sufrido a lo largo de la historia humana alcanza un clímax en esta frase. Además de poner fin al sufrimiento, personalmente enjuga sus lágrimas. Maltratados, marcados por una vida de pecado y un mundo de injusticia y tragedia, en el libro de Apocalipsis podemos ver insinuaciones de un proceso de curación para todos los que hemos sido víctimas del pecado, de diferentes formas. Al describir el árbol de la vida, Juan explica que las hojas, el árbol, eran para sanidad de las naciones, según Apocalipsis 22:2. Una vez más, Dios muestra su condescendencia, compasión por la humanidad, por lo que implicó sentir, experimentar, presentar e incluso participar del mal de este mundo. Su plan para recrear nuestro mundo incluye restaurarnos y sanarnos a todos. Mientras tanto, procuramos hacer todo lo posible en Cristo, por más fluctuante e insignificante que sea, para servir a quienes nos rodean y necesitan lo que tenemos para ofrecerles. Sea lo que sea, que esté a nuestro alcance: palabras amables, un plato caliente, ayuda médica, tratamiento dental, ropa, consejeros. Deberíamos hacerlo con el amor abnegado que Jesús manifestó cuando estuvo aquí. Por supuesto, el mundo seguirá empeorando cada vez más. A pesar de todos nuestros esfuerzos, Jesús sabía eso. Sin embargo, esta realidad no le impidió servir a los demás, y tampoco debería ser un impedimento para nosotros. Reavivados por su palabra, Segunda de Reyes 22, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles 58. Viernes 13 de septiembre, para estudiar y meditar. Lee Llamamiento a alcanzar una norma más alta, en los Hechos de los Apóstoles, páginas 249 a 259, y La desolación de la tierra en el conflicto de los siglos, páginas 635 a 642.